esa rosa que te entreguen, un pedazo de su mano para besarla. Ya Rosa se enamoró, ya entregó su corazón, mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión. Ya Rosa se enamoró, ya entregó su corazón, mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Así papacito. A Elena que te entregue un pedazo de su mano pa' besarla. Ya Elena se enamoró, ya entregó su corazón, mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión. Ya Elena se enamoró, ya entregó su corazón, mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr. Porque agua que no has de beber, mejor déjala correr.